mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 a través de www.laretaguardia.com.ar. Nuestro amigo que está operando allá en la 690 es Julio Pardo y aquí en www.laretaguardia.com.ar en los estudios Víctor Basterra, nuestra maga, cebadora de mate, compañera, cómplice y todo, Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del mail oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si no, podés a través de las redes, del Facebook. Y aviso, está saliendo supuestamente un mail por nuestro Facebook como un archivo para que lo abran. No abran nada, muchachos. Salvo que yo les diga, este es el programa de tal fecha, no abran nada porque es un virus de estos que a veces aparecen por allí y que no son los que conoce el doctor Ricardo Teijeiro, que a veces nos habla, no tiene nada que ver con el dengue, ni con el Zika, ni con nada que eso, pero bueno, puede jorobarte la computadora. Así que no abra ningún adjunto que vaya desde Oíd Mortales 2011, por el Facebook. Sí, por el mío tampoco. Por el de Luis Angió, tampoco. Bien, y también pueden dejarnos mensajitos telefónicos en el 3533-1744. Bien, Luis. Cristina. Cristina, Luis. Bien, tenemos hoy un programa con mucha gente en el estudio. Estamos así muy acompañados, por suerte. Así es. La mayoría de las veces estamos los dos solitos. La semana pasada estuvo acá con nosotros la doctora Catalina Galati. No sé, pero hoy tenemos tres amigos que nos vinieron a visitar y que tienen que ver con Alcohólicos Anónimos. Alguna vez estuvieron otros amigos en el piso charlando sobre el tema y hoy tenemos otros amigos y amigas acá. ¿Quiénes son? A ver si se van presentando. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura. Y bueno, agradecida de estar invitada a tu programa. Yo soy alcohólica y estoy en recuperación en Alcohólicos Anónimos. Bien, muy y bien. Y vengo a aportar lo que pueda de mi testimonio de cómo me fue cambiando la vida en esta comunidad. Uh-huh. ¿Quién más nos acompaña? Me llamo Ricardo, soy un enfermo alcohólico en recuperación y desde ya agradezco al programa Inmortales que nos has invitado, por lo menos para transmitir nuestra quinta tradición, que es transmitir el mensaje a aquel que está sufriendo todavía, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Y quién más está? Mi nombre es Armando, soy un alcohólico que no bebió solo por hoy. Estoy acá acompañando a mis compañeros y como decirlo, transmito los mismos agradecimientos que ellos, me hago cargo de todos ellos y estoy acá para ayudarlos, ¿no? A acompañarlos y cualquier tipo de inquietud relacionada al alcohol, para eso estamos. Es como dijo el compañero, nuestra quinta tradición. Y es el objetivo principal, que es pasar el mensaje a aquel que está sufriendo por su manera de beber. Uh-huh. ¿Me querías decir algo? Sí, quisiera leer nuestro preámbulo, a ver, que dice, para que más o menos la gente se entere de qué va esto, ¿no? Y dice así, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Y para terminar les digo que todo lo que yo diga en este momento, o lo que digamos todos, corre por cuenta propia mía, ¿no? Si me equivoco, me equivoco yo y no Alcohólicos Anónimos en un todo. Bien. Por las preguntas que pueda hacerte o lo que le pueda informar. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Y yo digo, ¿no? Me pregunto, a lo mejor podemos estar, alguien nos puede estar escuchando y tener un problema con el alcohol, y también podemos estar con alguien que está escuchando y tiene un problema, no esa persona, sino alguien en su entorno, ¿no? Porque, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se ayuda a alguien que uno ve que no puede dejar de tomar o que toma mucho? Porque el punto también es, ¿qué es un alcohólico? ¿El que toma mucho? ¿El que toma y le hace mal? ¿El que toma más que lo que yo tomo? A mí me parece que está bien que se tome. ¿Cómo se mide? No sé cómo, si se entiende lo que... Sí, mi sí, duda. Se entiende. ¿Esto está aprendido? Sí. Sí. Te contesto, bueno, desde mi experiencia. Nosotros nos basamos en la experiencia. Y así la transmitimos. Vos preguntaste cómo ayudar. A mí mi familia, y hablo básicamente de mis hijos y mis padres, porque cuando ya el alcohol había arrasado por completo con todo lo mío, todo, todo es salud, casa, hijos, estaban muy angustiados y con muchas ganas de ayudarme. Hicieron muchas cosas para ayudarme. Y todas fueron válidas, y todas fueron con amor. Lo que pasa es que no podían entender que yo, sabiendo cómo me hacía de mal el alcohol, siguiera tomando. Entonces, después de quererme ayudar, lo que pasó con todos ellos y mucha gente más, amigos, compañeras de trabajo, es que se enojaron. Mi hija definitivamente, después de insistir en que mamá pará, mamá, te levantás a la mañana y en vez de tomar el mate, que ya tiene días pudriéndose la yerba ahí adentro, abrís una botella. Porque en los últimos tiempos de mi alcoholismo, abría la botella cuando me levantaba. De mi alcoholismo activo, porque alcohólica sigo siendo. Sin tomar. Y bueno, con mucho amor trataban de ayudarme, pero no podían darse cuenta de cómo. Porque solamente nosotros sabemos lo que quiere decir prometerse a la noche, mañana no tomo, y ir derecho al alcohol, porque es más fuerte que uno. Solamente en Alcohólicos Anónimos pudieron entender, cuando fui a pedir ayuda, qué me estaba pasando a mí, porque yo ya les, a ellos ya les había pasado. Esta compulsión que tenemos por la bebida, esta obsesión fatal, porque es una obsesión. Yo les cuento que soy docente, soy maestra jardinera. De acá no se salva el que estudió, el que no estudió, el que no se salva. No hay clases sociales. No hay clase social, no hay información previa que me sirva para parar de tomar, por más estudiada que fuera o no. No tiene que ver con nada de la inteligencia ni con la preparación. Es una enfermedad. Esto es lo que a mí me alivió. El alcoholismo es una enfermedad que se puede detener. Yo pude detenerla en Alcohólicos Anónimos. Ahora, una pregunta, disculpa. ¿Cómo se dan cuenta ustedes mismos que son alcohólicos? ¿O es alguien que, como vos decís, bueno, por ayuda los va alertando, o les va hablando, o uno mismo se da cuenta que es alcohólico, aunque no lo pueda parar? ¿Querés contestar vos? Primero decirte que el alcoholismo es una enfermedad incurable. Nosotros, como miembros de Alcohólicos Anónimos, no podemos decir si una persona es alcohólica o no. La que tiene que decidir si es alcohólica o no es esa persona. Nosotros tenemos un formulario, que es el 117, que te lo hemos dado, donde hay 12 preguntas con respecto al alcoholismo. Si de esas 12 preguntas uno se contesta 4 o 5, es que tienen problemas con el alcohol. Luego, si tienen problemas con el alcohol, es si vos querés, nosotros te podemos ayudar, siempre que vos querés. Porque esto es una enfermedad de negación. Yo no soy borracho, vos sos la culpable, vos tenés la culpa, yo no tomo. Es una enfermedad de negación y una enfermedad a la vez enfermante. Porque no solo estamos enfermos nosotros, sino que enfermamos a todos los que tenemos alrededor. Claro. Entonces, ¿cómo detecto eso? Voy a un grupo, contesto esas preguntas para mí, solamente para mí, y ahí me doy cuenta. Yo de las 12 contesté 14, ¿no? Sí, con eso te digo todo. Y claro, y a través del testimonio de mis compañeros me di cuenta que yo tenía problemas con el alcohol. Pero lo más bonito de todo esto es que en nuestra comunidad es, si vos querés, esto es similar a cuando vos te subís arriba de un avión y está el instructor que te tiran para caída. Y dice, claro, si vos te querés salvar, tirá esta argollita. Si no, ya sabés el fin que te queda. Y esto es lo mismo. Si vos querés, acá te podemos ayudar. Si vos querés. Claro. Uh-huh. Ahora, yo te quería agregar una cosita, sí, si me permitís. ¿Sabés lo que es, lo que tiene esto de fantástico? Bueno, tiene todo de fantástico, porque lo mejor que me pasó a mí en la vida es Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. ¿Qué es? Lo hacemos por 24 horas. Lo hacemos de un día a la vez. La propuesta cuando yo llegué fue, solo por hoy, no tomes ese primer trago que te emborracha. Porque yo siempre dije, bueno, me emborracho porque tomé tanto. Sí, me emborracho porque tomé tanto. Pero en los alcohólicos es la primer copa la que me lleva a que haya después un desencadenamiento de un montón, claro, de litros. Mm. Porque tenemos una especie de alergia física, así lo explican los entendidos. Hay personas que toman una botella entera, se ponen en pedo hablando rápido, uh-huh, y paran. Y mañana no toman y pasaron. O sea, fue momentáneo. En el alcohólico es esa dependencia del alcohol y es esa obsesión. Yo te decía, yo soy maestra. Yo entraba a trabajar y sí, entraba a trabajar amanecida, horrible, horrible, desalineada, espantoso. Pero en mi cabeza durante las horas de trabajo no había otro pensamiento. Adentro de escuela no tomaba, pero no había otro pensamiento que no fuera el del alcohol. Salir mirándolo ahora todo el tiempo a buscar alcohol. Entonces, uh-huh, eso es lo que le llamamos la obsesión, uh-huh, por el alcohol. Claro. Pero hacerlo de a 24 horas, a mí me alivió mucho. ¿Por qué? Porque si a un alcohólico o alguien que depende de tal manera como yo te estoy contando, de la sustancia esta, del líquido, le dicen, esto es para toda la vida, claro, que es. Yo digo, no, yo es imposible, yo no puedo vivir sin alcohol, porque yo no me imaginaba la vida sin alcohol. Ahora, cuando me lo empezaron a decir, fraccionalo por 24 horas, hacelo de un día a la vez. Vení al grupo que mañana te damos la fuerza para que vos sigas. ¿Ah? Mm. Y ahí junté 24 horas. Y ahí después fui juntando 24 más. ¿Y van todos los días al principio? Es muy personal la recuperación. Es muy personal. Es muy personal. Lo sugerido es ir... yo, por ejemplo, empecé yendo los primeros años 7 días a la semana. De la misma manera que tomaba. Sí, sí. Porque lo necesitaba así. Hoy por hoy estoy yendo lo más que puedo en la semana, 3 o 4 veces, y si no, después haciendo esto que le llamamos servicio. O sea que me recuerda a lo que dicen ustedes de por 24 horas, cuando yo dejé de fumar, y yo fumaba también muchísimo, no fui a ningún grupo, pero el día que decidí, porque era una cuestión mía, también hice lo mismo. Dije, hoy... No, estuve 3 días en cama por problema de enfermedad, entonces no fumé. Entonces dije, si estuve 3 días, puedo estar un día más. Si estuve 4, puedo estar 5. Y tenía un paquete de cigarrillos en la mesita de luz. Hasta que un día lo tiré, lo regalé y no fumé más. Pero era así, era el día, es el día a día. Es el día a día. Es el día a día, es la única forma, ¿eh? Uh-huh. Y sí, en mi caso con la ayuda del grupo. En el caso quizá es más fuerte que se necesita por ahí... el apoyo, ¿no? Pero... Sí, sí. No hay otra magia, no hay otro secreto, es el grupo. Uh-huh. O sea que, no sé si está bien lo que voy a decir, pero está bueno, cuando uno habla de adicciones, habla a veces de personalidades adictivas, o sea, como que uno puede ir cambiando una adicción por otra. A lo mejor la adicción del alcohol, cambiarla por la del grupo, está bueno. Es decir... Digo. Claro. La dependencia, se me ocurre. Yo te hablo de mi caso particular, te estoy hablando de mí, ¿no? Yo antes tenía una dependencia total con el alcohol. Ah, perdón. Ay, no, acércate más al micrófono. Yo tenía una dependencia total con el alcohol. Ajá. Hoy en día tengo una dependencia sana, que es la dependencia, claro, del grupo. Claro. Antes era una dependencia completamente insana. Eran las 24 horas tomando. Acá lo que se trata, sobre todo, es que... Para mí, ¿no? Dejar de tomar no fue fácil. El problema mío fue cómo vivir sin alcohol. Porque yo hacía todo con alcohol. Por eso Alcohólicos Anónimos me da la oportunidad de un programa de vida, ¿no? ¿Qué he sugerido? ¿No? Hay 12 pasos sugeridos. Es como la argollita. Si vos querés, te salvás con esto. Es decir, gracias al programa, hoy tengo una familia, tengo un trabajo, no miro más para atrás. Tengo... Tengo lo que para ser feliz, ¿no? Eso es lo que me da Alcohólicos Anónimos. Eso es lo que logré en Alcohólicos Anónimos. Yo probé de todo. En el único lugar que yo pude parar de tomar fue en Alcohólicos Anónimos. Porque hay un secreto. El único que te entiende es otro alcohólico. Obvio. Bueno, pero eso no pasa solamente con el alcohol. Por eso te iba a explicar. El que tiene cáncer, lo mismo. Y el que tiene diabetes, que es una enfermedad incurable, también. No hay nada, si sos diabético, estar con otro diabético. Si exactamente. Las cosas que te pasan en la vida, lo que sea, encontrarte con un par te hace sentir que ya no sos el único, porque en general uno siempre siente que es al único que le pasan las cosas. Y reafirmar un poco lo que dijo Laura, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que todo aquel enfermo alcohólico que ingiera una gota de alcohol pierde su sano juicio. Es decir, a partir que vos tomas, yo tomo una gota de alcohol, el alcohol me lleva donde quiere él. Por eso le tengo que pelear siempre de a dos. Y ante una emergencia hay un número telefónico que habíamos hablado ya el lunes pasado. Si tenés para anotar, si no te lo pasamos por mail, por donde vos lo necesites, 4674-1212. 46-74-1212. Es una guardia a las 24 horas del día para que vos puedas llamar si necesitas, no sé, que alguien te escuche, si estás justo a punto de volver a tomar o estás tentado, tenés la idea, ¿no? Como que la tenés todo el tiempo en la cabeza y... ¿y quién atiende este teléfono? Bueno, mira, yo puedo agregar en mi testimonio que yo conocí Alcohólicos Anónimos a través de la guardia. Ajá. Porque lo vi en la tele, hay campañas televisivas cada tanto, y bueno, yo lo vi en la tele, lo guardé, y bueno, fue a través de este bendito teléfono que yo llegué a Alcohólicos Anónimos. ¿Y quién lo atiende? Lo atendemos los mismos alcohólicos. En nuestra comunidad somos todos alcohólicos, alcohólicas, que estamos por 24 horas sin tomar. Y así nos recuperamos, dándonos fuerzas los unos a los otros. No hay profesionales, no hay, como lo dice el preámbulo, no estamos asociados a ninguna causa, nada. O sea, somos nosotros mismos, ni siquiera estamos subvencionados económicamente por nadie. Y bueno, atendemos el teléfono los propios alcohólicos que estamos en los grupos recuperándonos. Entonces, muchas veces ese teléfono está funcionando en una oficina que se llama Intergrupo. Cuando la gente, los compañeros que están en la oficina se retiran, le transfieren el teléfono a otro compañero que eligió ese día atender la guardia hasta toda la noche. Y la tiene en su casa y tiene a mano el directorio con los grupos de la zona, los teléfonos útiles, lo que necesite. Y está para eso. Hay cosas que Alcohólicos Anónimos no hace, como son internaciones, ni mandarte ambulancias, ni... Claro. Hay cuestiones que hay que conocer a nivel institucional de Alcohólicos Anónimos que no hace. Está pero bien. Sí la contención telefónica y el pasarte la data de los grupos. Claro. Bien, reitero el teléfono y cada tanto lo vamos a decir y vamos a hacer así un descansito y nos tomamos un mate, un poquito de agua. Buenísimo. El teléfono de guardia a las 24 horas es 4674-1212. Vamos a seguir hablando de este teléfono y en otros programas yo siempre lo voy a ir nombrando. Porque bueno, como dice alguna persona, el público se renueva y qué sé yo, por ahí alguien que justo lo necesita estaría bueno que bueno, que lo pueda usar. Nati, ¿te parece que hacemos un cortecito, descansamos un ratito acá con nuestros amigos? Y vamos a escuchar un tema de Lady Gaga, Bad Romance, porque la señora está cumpliendo años, ¿eh? ¿Qué tal? También cumpleaños. ¿Cuántos? Me dice. Pero qué cosa. Nació el 28 de marzo, o sea, un día como hoy, de 1986. Una piba. Tiene 30 años. ¿Está arruinada? ¿Qué dijiste, Nati? Ay, Nati, qué feo. Ahí vamos. Ga ga ooh la la, what's your bad romance? Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Y escuchábamos el tema de Lady Gaga, que cumple nada más ni nada menos que 30 añitos. Le habrán hecho una linda fiesta, como se hace acá, para los 30, los 40, los 50, ¿no? Me imagino. O andás a ver, andás a ver. Yo estuve leyendo un poquito acerca de ella, porque siempre parece como tan loca, tan informal, tan qué sé yo. Y de repente tiene todo un costado que tiene que ver de absoluta solidaridad con la comunidad gay, de lesbianas y demás, que me pareció muy interesante. Así que si tienen más ganas de saber de Lady Gaga, que a veces se la muestra desde los medios como alguien muy alocado y muy sin freno, ¿sí? Me parece que tiene un costado bastante interesante, ¿eh? No sé, digo, les dejo la idea. Y tenemos... Laura, Ricardo, si mal no recuerdo, sí. Armando, tenemos preguntas. Acá tenemos una amiga que pregunta, ¿qué tipo de actividades se hacen en las reuniones? En las reuniones de Alcohólicos Anónimos, a ver. Bueno, la actividad, sobre todo en las reuniones, hay distintas reuniones, ¿no? Hay reuniones cerradas, reuniones abiertas y reuniones públicas. Lo más importante acá son las reuniones cerradas, ¿no? Donde iniciamos prácticamente el no tomar, ¿no? Uh-huh. Y la actividad que hay es prácticamente el testimonio de los compañeros de a ver cómo hicieron para poder salir del alcohol, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo ante un problema, porque yo cuando dejo de tomar me salta la soberbia, la ira, uh-huh, me saltan todos esos defectos de carácter que me llevaron a tomar, ¿no? Y la actividad que hago en el grupo es contar lo que me pasa, es decir, empezar a sacar esa mochila pesada que me viene, empezar a sacar piedrita, tirarla en el grupo, y el grupo se encarga de decirte cómo hicieron ellos para poder salir de ahí. Es decir, todo sugerido. Yo hice esto para poder salir de esto. Esa es la actividad. Luego viene la actividad, que más adelante hablaremos, así le doy oportunidad a Laurita a hablar, ¿no? Del servicio, ¿no? Uh-huh. Nuestra comunidad se basa en tres pilares: recuperación, unidad y servicio, ¿no? Es importante devolverle a Alcohólicos Anónimos lo que Alcohólicos Anónimos hizo por mí, porque a mí me devolvió la vida. Claro. Yo estaba perdido, a mí me devolvió la vida. Eso es lo que consigo alcohólico conmigo, ¿no? Uh-huh. Y ese abrazo, ese beso, ese compañerismo, esa importancia que te dan dentro de un grupo, ¿no? Es importante para mi recuperación. ¿No tenías más preguntas, Luis, ahí por ahí? Sí, pero termina... Listo, ok. Bien, o sea que las actividades tienen que ver más que nada con poder hablar. Claro. Con poder hablar y escucharse y que otros te ayuden. Y supongo que es esto de encontrarme con pares. Totalmente. Escuchar, decimos en la comunidad algo así como que lo que la enfermedad entró por la boca y debe salir por la boca. O sea, hablando uno sana. Ajá. ¿Y qué sana? Sana el interior, que es donde yo tenía ese agujero gigante que llenaba con alcohol. Ajá. Hoy, gracias a Alcohólicos Anónimos, lo lleno con el programa. Tenemos 12 pasos. Un programa de 12 pasos. Ajá. Y como decía el preámbulo, nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otro a alcanzar el estado de sobriedad. O sea que una de las principales actividades de una reunión es recibir a un compañero nuevo. El que llega por primera vez. Y también a ustedes les pasa esto, bueno, a mí me encanta la docencia, ¿no? Mi vocación es docente. Entonces yo digo, cuando yo más aprendo es cuando enseño. Cuando yo enseño algo es cuando yo más aprendo de ese tema. Y por ahí en esto debe funcionar, me parece que muy parecido. Cuando yo estoy ayudando o contándole a otro cómo yo hice este solo por hoy o cómo me pasó en determinadas circunstancias, cuando... uno al escucharse también debe aprender, o no sé, o se da cuenta de lo que pudo haber hecho, o de lo que pudo hacer, como cosa positiva. Claro, totalmente. Esto que a veces, nuestra literatura es muy amplia, tenemos muchísimos libros. Y me estaba acordando de una parte de nuestra literatura que dice que aquello que parecía ser una tragedia, que es mi pasado alcohólico, hoy es un tesoro para brindarle al que recién llega desesperado. Claro. Cuando yo hablo de mí a alguien que llega pensando en que no se puede y le digo que yo pude, y si yo pude, él pudo y tantos pudieron, claro, él también va a poder. Y yo digo, ya viéndolo desde el lugar del hospital, como profesional o como trabajadora de la salud dentro de un servicio público, hay muchas personas que llegan a los hospitales, a distintos servicios, con distintos tipos de enfermedades, accidentes, pero que atrás de eso está el alcohol. ¿Ustedes están, digamos, se pueden integrar a equipos de salud, recorrer una sala, charlar con la gente? O sea, ¿eso hay un intento? Porque eso sería una idea, a mí acá me encantaría. Laurita, no, Laurita sé, es servidora hospitalaria, hace el servicio de hospitalario, así que mejor que ella te lo puede explicar. Bueno, sigue hablando. Les quiero contar a todos algo que a mí me emociona y me emocionó desde que conocí esta historia. Alcohólicos Anónimos nació con un borracho hablando con otro. Bill W. estaba sobrio por propia cuenta y estaba muy tembloroso, y pidió que lo lleven a conocer a alguien que lo estuviera necesitando. En ese caso era el doctor Bob, un cirujano que no podía parar de tomar. Que le dijo que no lo iba a recibir, porque no. Bueno, dame un ratito. Bueno, un ratito. Hablaron algo así como 6 horas. Y durante 6 horas, por primera vez, el doctor Bob no tomó. 6 horas sin alcohol. A Bill, que fue el primer alcohólico que no... Así nació el entre Bill y Bob nació el programa. A Bill le sirvió porque ya estaba a punto de ir a buscarme una botella y dar ayuda le sirvió. Y Bob fue su momento de parar de tomar. Y de ahí fueron a buscar al tercer alcohólico a un hospital. Y se sentaron al lado de su cama a transmitir el mensaje. Hoy Alcohólicos Anónimos tiene lo que se llama el servicio hospitalario, que vamos compañeros a la cama, o sea, no a la, donde nosotros queremos. La enfermera, el médico nos dice, bueno, tal o cual cama entró con problemas, o porque el familiar lo manifiesta, o porque él mismo lo manifiesta, o porque llegó con un accidente provocado por alcoholismo. Volvemos a lo mismo. Nosotros llevamos el mensaje. El mensaje es de Alcohólicos Anónimos, no es ni de Laura, ni de Armando. Claro. Llevamos el mensaje de recuperación. Ahora, no le decimos a nadie, vos sos alcohólico. Llevamos el mensaje de... Venimos a ayudarte porque sos alcohólico. No. No, porque yo te sacaba corriendo. Claro. Sabemos cómo influye eso. Pero sí dejamos el mensaje. Y el servicio hospitalario es un servicio de altamente satisfactorio. O sea... Nada, es para Alcohólicos Anónimos, pero de paso es para mí. Claro, sí. No, yo los estaba escuchando y volvía quizás a un poco a lo de cada uno, ¿no? El hecho, si ustedes recuerdan en la situación que cada uno vivía o estaba, y que eso hizo la necesidad de tomar, o sea, tocar estaban fondo. En crisis, no, que hizo la necesidad de empezar a tomar, estaban en crisis, estaban pasando por situaciones personales comprometidas, con problemas, o quizá tenían una familia normal, un ambiente normal, de trabajo, sin problemas, y empezaron, o no se dieron cuenta, o desde cuándo, por ejemplo... Uno toma, qué sé yo, generalmente en nuestra edad empezábamos a tomar a los 15, 16, 17. Bueno, yo soy mucho más grande y por ahí, viste, te decían, no, hasta en la mesa vos no tomás vino, o por ahí te servían una copita. Eso es cultural, Luis. A mí me sirvieron vino desde la mamadera. Bueno, pero por eso digo, es una cuestión cultural, empezó siendo cultural y después se hizo, vamos a decir, una adicción, un vicio, o enfermedad. Hubo detonantes que hicieron, yo si no me agarro de algo, que eso, hay gente que tiene un problema familiar o un drama o algo y dice, empiezo a fumar para cambiar, para calmar la ansiedad, ¿no? Bueno, yo te voy a contestar desde mi situación, ¿no? Yo era una persona que tomaba normal, yo me acuerdo. tomaba normal, iba, salía con mis amigos, salía con mi novia, salía con el que saliera, me tomaba mi copa, llegaba a las 4 de la mañana, terminaba el baile, íbamos al café, y yo me acuerdo que tomaba café con leche con un sándwich. Cuando hoy los pibes día a las 4 de la mañana están tomando todavía en la calle, ¿no? Sí, sí. Ese es el gran problema, ¿no? De que vos hablabas antes. Sí. Y yo recuerdo que un día me puse a jugar una partida de yo viví mucho tiempo afuera, de mus, y jugábamos por una copa, ¿no? Y yo me tomé una copita. Y el compañero mío me dice, yo amanecí con dolor de cabeza, me dice, Ricardo, tenés un bar, tenés un restaurante, tomate eso tan berreta. ¿Por qué no te tomas una cosa buena? No pude más parar de tomar. Año 90, 89. No pude más parar de tomar. No pude. Ese fue el disparador. Ese fue el disparador. Pero de un día para el otro. Hasta el día anterior lo controlaba. Me iba a mi casa, tenía que trabajar y todo. Pero de un día para el otro empecé a tomar y eran las 24 horas. 24 horas. Yo me levantaba a orinar al baño y para acostarme de nuevo tenía que pasar por la ladera. Hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es un poco de hablar lo que me dio Alcohólicos Anónimos a mí, ¿no? Es importante para los chicos que me están escuchando, ¿no? Hay una cosa muy importante, ¿no? Que muchos creen que con la edad que tienen, 17, 18 años, todavía, para estar tirado por un piso, para estar así, le falta mucho tiempo. Pero esto tiene tres etapas, es importante. Tiene la etapa del monito, la que yo tomo y soy un gracioso. Después está la etapa del león, que tomo y me peleo en la calle, soy el león, los mato a todos. Y después está la etapa del chancho, que es la gente que vemos tirada bajo los puentes, tomada. Y esto tiene, no tiene otra solución, es una enfermedad lenta, progresiva y mortal. El 85% de la gente que está en el borda está por alcoholismo. El 25% de la gente que está en la cárcel de Devoto por homicidio no sabe si mató o no mató. Lo único que saben es que el otro día se despertaron en una celda y dijeron, vos mataste a fulano de tal. Nosotros hacemos servicio de cárceles. Vamos a las escuelas, eso es importante. Sí. Hablamos con los chicos de la edad, les explicamos que esto es una enfermedad lenta, progresiva y mortal. Disculpe si lo hago. Empiezo a tomar los sábados, después me doy el lujo el domingo, después el lunes y ya después no puedo parar. ¿Y llega un momento que da lo mismo a cualquier bebida? Mira, yo creía que, contestando a tu pregunta, yo tuve una familia donde me dieron todo. Si tengo que decir la verdad, a mí me dieron todo. No tengo nada a decir, bueno, te pasaron cosas jorobadas en la vida como para tener que haberlas ahogado en el alcohol. No. Fue lento, progresivo. Fue, ¿sabes qué? Sí, estoy segura que el alcohol a mí me envalentonaba en la adolescencia. A mí el alcohol me permitía hacer lo que sin alcohol no me atrevía. Estar con los chicos que me gustaban, poder hacer cosas y decir cosas que sin alcohol no lo hacía. Eso fue los primeros juegos con el alcohol. Claro, lo que pasa es que la enfermedad ya estaba conmigo y cuando yo quise parar, no pude. Después fue aumentando todo eso. Y me habías preguntado otra cosa y me olvidé. O habías dicho. Digo, si llegaba a un punto donde daba cualquier bebida. Sí. Daba lo mismo. Mira, a mí casualmente me pasó algo en mi carrera alcohólica activa. Era lo mismo cualquier bebida. Yo tenía siempre la mía de preferencia. No vale la pena decirla, pero bueno, es fuerte. Pero llegó un día que yo estaba en casa, me lo acuerdo muy bien, en que no había salido en todo el día y no me había acordado de proveerme. Y tenía unos temblores que saltaba, pero temblores que saltaba del silloncito donde trataba de quedarme quieta y no podía. Ya no eran los temblores típicos de la abstinencia cuando pasaron unas horas sin alcohol, ya eran picantes, ¿eh? Y ese fue el día que conocí y empecé con el alcohol fino. Hay gente que ha llegado hasta el perfume, ¿eh? Sí. Yo por lo menos la sugerencia que te dan los compañeros es que dejé los perfumes, que dejé las cosas que puedan, los bombones, los caramelos, cuidarse mucho en las fiestas, porque la gente sirve alcohol y no se da cuenta que te estás sirviendo en tu copa. Vos estás distraído, te das vuelta, agarrás tu copa y una vez que probaste la primera. Conozco gente que ha arruinado matrimonios, ha arruinado casamientos, hasta curas, se han muerto. Claro. Estoy hablando de muerte. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Es muy sutil el alcohol. Creo que el tema que vamos a poner ahora viene justo, y vamos a dejar una pregunta pendiente de otra oyente, de María, que nos pregunta, ¿cuál es la, que les pregunta, ¿cuál es la causa? Si hay una causa, ¿por qué la compulsión? Y volvió a la causa y nos dijo, ¿hay una causa o varias causas? ¿Sí? Y vamos a escuchar, a propósito de alguien que ha cumplido años ayer, ya Nati, antes de que me lo pregunte, le voy a decir que cumplió 63. ¿Quién? Yo. Charlie, no, vos no. Charlie Alberti. O sea que estamos hablando de Soda Stereo. Así que creo que viene bien para lo que nos contaba Laura cuando pase el temblor. Una grieta. mortales. Y aquí estamos en Oíd Mortales por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar con nuestros amigos Ricardo, Laura, Armando. ¿Y en dónde nos habíamos quedado? En la pregunta de las causas. Si hay una causa, si hay varias causas. Y sí, un poco lo habíamos dicho, ¿no? Y la obsesión, esto, ¿no? También, ¿qué llamas a esa obsesión, ¿no? Mira, profesionalmente las causas yo no te las puedo dar porque no soy quien para decir las causas, porque no hay causas. Esto es una enfermedad emocional, ¿no? Que siempre tengo un pretexto para beber. Gana River, tomo, pierde River, tomo. Siempre hay una causa para tomar. Cuando empiezo una carrera, ¿no? Es decir, no puedo determinar las causas, porque no las hay. No las hay. No hay, concretamente, en mi caso, ¿no? De decirte, yo empecé a tomar porque me dejó mi señora, claro, o claro. Perdió River, o me dejó mi hermano, ¿no? Claro. Bien. ¿Y ustedes no querían hablar de algo, de algunas reuniones o de algo? Sí, los invitamos a dos reuniones, ahora a la brevedad. Uh-huh. Una es el próximo domingo a las 15:30 en la parroquia Santa María Madre del Pueblo. Nosotros no tenemos afiliación con ninguna religión. Nos uh-huh. prestan el lugar, ¿no? Bien. Que queda en la Villa 1114 por la uh-huh. avenida Perito Moreno, antes de llegar a Avenida Cruz, frente a San Lorenzo. Ajá. Y va a dar testimonio un compañero de Alcohólicos Anónimos y una compañera de Al-Anon, la comunidad de familiares y amigos de alcohólicos. Uh-huh. Y también el jueves 7 de abril, otra reunión abierta en el grupo Liniers, que está en la calle Cusco 220, y también va a dar testimonio un compañero de A y una compañera de Al-Anon. Uh-huh. Es decir, los invitamos a ambos, son abiertas, son libres, pasamos el mensaje, más o menos lo que están haciendo acá los compañeros, estamos haciendo, pero es en una reunión así formal con horario, ¿no? Claro. Así que los esperamos. Yo antes de terminar les quería hacer una consulta. Ustedes con este tema que ustedes detectaron de su alcoholismo, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, a nivel individual, ¿vieron la posibilidad de la salida de una terapia psicológica? Cuente el que lo haya hecho, no sé los otros dos, pero sí, digo sí. Porque quizás a veces uno recurre también, ¿no? a eso. Bueno, sí, mirá, yo hice terapia en grupos de terapéuticos coordinados Ajá. por psicólogas, pero yo no puedo decir que no servían, porque yo truchaba cuando era hablar del alcohol. Si yo hablaba, decía que mi problema era mi señora, mi problema era el vecino, mi problema era el gobierno, a veces los gobiernos son un problema, ¿no? Claro, mi problema era... Estaríamos todos mal. Claro, y no hablaba. Totalmente cruzados. Si ¿quién dijo policía? Que estábamos bien? Y después decía, y además, mi señora dice que tomo un poco, pero yo tomo los fines de semana. Claro. Y mira, no, y un traguito y qué sé yo, ¿viste? Uh-huh. Ahora, cuando yo llegué a... Y dije, pues yo llegué a pensando que tomaba un poco y que el problema seguía siendo mi señora, gobierno y demás, ¿no? Claro. Y cuando empecé a contarle a mis hijos, que yo tengo cuatro, que iba a un grupo, y a mis amigos, todos me dijeron, ah, por fin haces algo por vos. Es decir, mi botellita, mi traguito, era que no podía parar y estaba borracho prácticamente siempre. Sobre todo de sábado, domingo, lunes, viernes, sábado, domingo, lunes, mal, mal, mal. Así que bueno, porque es una enfermedad de autoengaño, y se autoengaña también la familia, porque uh-huh. muchos familiares cuando le mencionan, mira que tu marido, tu hijo, toma demasiado, se enojan. Es uh-huh. decir, porque viene, no, yo no. ¿No? Pero, que es la culpa, la vergüenza. Claro, bueno, está estigmatizado, como dijo Laura, claro. el alcoholismo. Mira, cuando alguien padece una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad, la gente se compadece. Si, por ejemplo, tiene cáncer, dice, pobre. Claro. Y nosotros tenemos nuestra literatura. Cuando muere un alcohólico, dice, por fin se murió este borracho que le arruinaba la vida a todo el mundo. Uh-huh. Es que es así. Y lamentablemente le arruinamos la vida a todo el mundo. Sí. A todos los que nos rodean, ¿no? Así que bueno, pero hay una salida, hay una oportunidad. Para eso estamos, se puede. Es solo cuestión de creer, ¿no? Está uh-huh. en las manos de quien padece la enfermedad tener una herramienta que Alcohólicos Anónimos la da, para recuperarse, ¿no? Así uh-huh. que se puede. Y recordar otra vez el teléfono de la guardia de 24 horas, que es el 4674-1212. O sea, pueden llamar personas alcohólicas, familiares también, o sea, quien sea. Que profesionales, que a veces no sabemos qué hacer con una persona, le digo, no le digo, se enojará si le digo. Los profesionales, claro, claro. Uh-huh. Hay una comunidad que se llama Al-Anon, que está dedicada a ayudar a los familiares de a los alcohólicos y amigos. Uh-huh. Y bueno, a todos los profesionales que tengan dudas y que quieran saber sobre nosotros, también a este teléfono pueden llamar hasta las 5 de la tarde, donde uh-huh. Van a recibir la información, y si quieren concretar charlas o lo que fuera, estamos dispuestos. Bien. Claro. Bueno, se nos está acabando el programa. Tenemos ya que nos está mirando fijamente el doctor Alfredo Grande y también Irene Antinori, porque vienen Sueños Posibles. Está el número de Al-Anon, 0800-333-0784. ¿Sí? Bueno, también lo vamos a agendar junto al de las guardias de 24 horas. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, para no olvidarme, a Natacha Bianchi acá en WW La Retaguardia. Nos vamos a ir con un tema de Eric Clapton, Bad Love. Muy lindo, con Phil Collins, me gustan los dos, así que es un lindo tema para la despedida de este programa. Ricardo, muchas gracias, pero esto no fue ni la primera ni la última. Vamos a seguir invitándolos, y esperamos que ustedes tengan ganas también de acompañarnos, Laura, Armando y todos los integrantes que quieran venir. Gracias a ustedes. Bien. En nombre de mis compañeros, me animo a decir que ustedes por ahí no se dan cuenta, pero con esto ayuda a nuestra recuperación. Uh-huh. Qué bueno. Nosotros, llevando el mensaje, hacemos que este día de hoy sea un día sobrio más. Muy bien. Nos vamos, viene el doctor Alfredo Grande, Irene Antinori, con un invitado en el piso, posible, por lo que hoy con es un día invitado de invitados, lujo hoy en el piso, así que invitado. Sigan en La Retaguardia con Natacha. Chau, hasta no tomes y volvé mañana. Hasta el lunes. Hasta el próximo lunes. Chau. En otro programa de Oído Mortales. Chau. Thank you.